Yo-Yo Mama en La Recuerdan. Georgia. Es todo un clásico americano. Viejo éxito hace muchos años con el maestro Ray Charles. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Oh, Georgia. Sweet and clear, like moonlight through the pine. Where other arms reach out to me, and other eyes smile. Peaceful dreams I see that the road leads back to you. Georgia. No peace can I find. Mamá en la versión de Georgie Fame de este clásico de 1930, una canción que es la oficial del estado de Georgia en los Estados Unidos, una canción homenaje a la hermana de Carmichael, de Hoggy Carmichael, el que escribió la música de este clásico cuyo nombre era Georgia, aunque mucha gente piensa que la letra se refiere al estado sureño del mismo nombre, precisamente porque es el himno oficial, como decíamos hace un momento, pero no es así, ni muchísimo menos. El caso es que la canción la grabó primero Hoggy Carmichael, precisamente, en 1930, y después ha sido recogida por artistas realmente importantes y significativos en la historia, como Frankie Truebauer, después junto a su orquesta, y Louis Armstrong, además de Dean Martin, Glenn Miller o Willie Nelson, además de Michael Bolton y muchos más. Versiones abundantes, desde luego, que hemos escuchado frecuentemente en este país de los sueños que continúa adelante. Después estaremos con Ray Charles y Michael McDonald en Hey Call, una porción del último disco que dejó grabado. Antes, Randy Brecker, 34th and Lakes. Estamos en el cruce de la calle 34 con N Lakes. Así es como se llama esta colección de sensaciones. 11 canciones perfectas. Randy Brecker con la trompeta y el fliscorno a su alcance. Esto es Ray. Esto es el país de los sueños. Un lugar único donde la mejor música del mundo suena. Para gente como usted. Y feliz con Randy Brecker con este 34th and Legs, con estupendas canciones y, bueno, maravillosas colaboraciones de gentes como, por ejemplo, David Tambor, que hace un momento estábamos escuchando, Fred Wesley también con trombón, Michael Davis con esa misma participación, o guitarristas tan elegantes como Chris Taylor, Adam Rogers, sin olvidar a Chris Mindocky, uno de los miembros del dúo Doki Brothers, de origen danés, y un músico que para la ocasión pues interpretaba al bajo esta producción de George Whitty para Randy Brecker, una producción que data exactamente del año 2003, la que estábamos recuperando hace un momento aquí en El País de los Sueños. Hablamos antes de Yo-Yo Ma-Ma en esa maravillosa canción que fue incluida en el año 1960 en el álbum The Genius Hits the Road con el gran maestro Ray Charles Robinson. Nos dejó, ya murió hace años, desafortunadamente, pero también el legado es impresionante. En el último disco hubo gente importantísima hoy en la música que tuvieron el privilegio de compartir pues los últimos instantes en un estudio de uno de los grandes baluartes y uno de los imponentes referentes de la música negra de los Estados Unidos. Uno de ellos, Michael McDonald. Ray Charles, Michael, unidos por la música, por las sensaciones y por lo bien hecho y elegante. Hegel. En RAI, el país de los sueños. Recuerden que esto es Radio Andalucía Información. Saludos de Juan Antonio Jurado. Es un placer estar con usted muy cerca. Hey girl, I want you to know I'm gonna miss you so much if you go. Oh baby. Hey girl, I'll tell you no lie. Something deep inside of canción, desde luego. Hey girl, qué elegante. Todos los movimientos, todos los arreglos instrumentales arropando a dos de las mejores voces en la historia de la música americana. ¿Quién lo va a dudar a estas alturas? El desaparecido maestro Ray Charles Robinson, el mismo que fue en 1960 número uno durante 7 días, gracias a esa Georgia Oh My Mind de Hoggy Carmichael que estábamos escuchando.